varios invitados, varias entrevistas de cosas que la verdad nos dan una enorme esperanza de que hay en nuestra región otros caminos por recorrer, como lo escuchábamos con el barrio ecológico de Águila Blanca, donde realmente en todo sentido se siembran nuevos modos. Y en un ratito vamos a charlar con Facundo, que pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos, sobre un proyecto que tiene que ver con Casa de Semillas. Minutos nada más. Pero antes, también, de lo que se viene haciendo, de esos que sembraban historia cuando a lo mejor todo esto no se hablaba tanto. Ya hace años, más de una década o alrededor de eso, se comenzaba con la Feria de Intercambio de Semillas aquí en Capilla del Monte, que fue nucleando productores y consumidores de toda nuestra región. Y uno de los que arrancaba en aquel momento es Cali Pedraza, que está con nosotros. Cali, buen día. Buen día, Fumiato. ¿Cómo anda usted? Muy bien, sí, la verdad. Una alegría verlo. Qué lindo que venga hoy con la primer lluvia de la temporada del año, ¿no? Es todo un símbolo. Y claro, son todos los ritmos, ¿no? Claro. Los ritmos que empiezan a destaparse. Sí, ¿eso tuvo que ver con la fecha de la feria de intercambio o no? Sí, y también las temperaturas, porque recordemos que el primer intercambio fue cerca de agosto. Claro. Y hacía mucho más frío, ¿no? Entonces nos corrimos para septiembre, que está más calentito. Sí, y que tiene, da esta posibilidad de que ya haya llegado la primera lluvecita, que, como todos los años decimos cada vez que nos encontramos acá en la radio, la tierra como que te está pidiendo, te está diciendo, acá estoy, vamos a fecundarnos, y para eso estamos también en este mundo, para acompañar esos procesos, y tenemos la posibilidad este sábado de ir a intercambiar las semillas. Sí, es como la plantita, ¿no? Nosotros estamos esperando también esta fecha, esperando encontrarnos también, porque a nivel social hay una empatía en entender qué significa plantar una semilla y esperar. La esperanza también está puesta en la fe, en esa semilla, ¿no?, que enterramos en la tierra. Y el acompañamiento, ¿no?, de los ciclos. Eso lo tiene muy incorporado el agricultor, la agricultora, las personas que hacen hincapié en anclar una semilla, anclar ideas y esperar. También de preparar. No hay que olvidar que la semilla puede caer en cualquier distinto tipo de terreno o plantarla en determinada tierra, pero si nosotros preparamos el suelo y preparamos previamente las condiciones, hace que sepamos que con fe eso va a venir exuberante, va a darnos de comer, nos va a deslumbrar con sus flores, y luego vamos a hacer ese ciclo, completar ese ciclo recogiendo esa semilla, esperando el final en el otoño. Entonces, si acompañamos eso, nos damos cuenta que estamos en simpatía, si se quiere, coordinando esos ciclos, pero a su vez siguiéndolo de acuerdo a la naturaleza. Uh-huh. Y este sábado tenemos esta posibilidad. ¿Qué edición es ya? La décima. Sí. Una década, ¿eh? Exacto. Bueno, ¿y cómo empezaba esto? Vamos a contar un poquitito, sí, que es el fundamento también de este programa, para ver cómo empezaba, porque no solo para contarlo en términos informativos, sino que buscamos que en este programa también nos contagiemos esas voluntades iniciales y qué funcionó y qué no para aquellos que se quieren alargar en estas construcciones colectivas y, bueno, y que son innovadoras también, porque no hay recetas. ¿Cómo arrancaba esto? Bueno, todo esto arrancó, yo siempre tengo en cuenta las escalas de tiempo, por el hecho de que los procesos a veces se prolongan 10, 20, 100 años. Y como nuestro ciclo de ser humano sabemos que está acotado a cierta edad, uno hace una reseña, un resumen, decir, me acuerdo que en octubre de 1997 nos juntamos 20 personas en el botánico de Huerta Grande, ¿no?, Culiacyati, y intercambiamos las primeras semillas que venían del norte. Estoy hablando de quinoa, amaranto, 16 variedades de maíces, kibicha, bueno, papas. Había un sinnúmero de variedades que nos quedamos sorprendidos. Los traía un amigo que había vivido en una comunidad, en lo cual nos traía estas joyas del norte, ¿no? Y dijimos, bueno, ahora tenemos que ser guardianes de esto y reproductores de esta semilla, ¿bien? Ese fue el primer compromiso que tomamos año 97, ¿no? Ya estamos hablando de 20 años, ¿no? O más. Sí. Sí. No, bueno, más. La cuestión es que de ahí surgió la propuesta, porque cuando uno se entusiasma con algo, empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos? Cada uno individualmente en su casa reparte la semilla y se pone el compromiso de reproducirla, ¿no? Pero nació también el tema de hacer un banco de semillas en aquella época, como promotores que éramos y seguimos siendo, y como iniciativa también mirando la zona del valle, que faltaban estas joyas, ¿no? Porque es una diversidad que decís, viene del norte, viene de algunas chacras, de algunas partes de valles, de montañas, y que nosotros también estamos en un valle y una montaña. Y no recuerdo cuando llegué acá a la sierra decir, ah, excepto un maíz que estaba en San Marco, que lo cultivaba Tulián, de muchos años atrás. No recuerdo así haber visto otras variedades de maíz o otras variedades de calabazas, así que se estaban cultivando. Lo cual decía, pucha, hay un vacío, hay una práctica cultural que se detuvo o que está ahí como muy lenta. Ahí fue cuando arrancamos con positivamente decir, vamos a armar un banco de semillas. Después de tomarnos una rica hidromiel, nos incentivó a que formáramos parte de ese proyecto. Claro, hay que ponerle suelo a este proyecto. Hay una persona acá en Capilla que venía trabajando y sigue trabajando con los jóvenes, y lo menciono, que es Darío Arruti. Uh-huh. Nos encontramos en un club comentándole esto, mirá, tengo un montón de semillas y qué sé yo. Y yo también en mi casa, o sea, cada uno como su hormiguita en su hormiguero, trabajando así. ¿Y por qué no arrancamos un encuentro de semillas, un banquito de semillas? Fue ahí un poquito la idea previamente con Mónica. Nos fuimos, Mónica es mi esposa, nos fuimos atrás la sierra y fue el primer encuentro de semillas que visitamos, digamos, y vimos también el movimiento que había en tras la sierra, en Lullaba. Sí. Lo cual nos impactó muy fuertemente, porque hay chacras, porque hay un microclima donde prevalecen un montón de variedades de amaranto, de cítrico. Ahí nos deslumbramos, estamos en una sierra, nosotros en Sierra Chica, el otro Sierra Grande, y bueno, ¿por qué no aquí? Fue el desafío decirlo, organicemos aquí y encima tenemos el desafío. No hay que olvidar que en la sierra acá de Córdoba tenemos la limitante de las sequías. Fuertemente nos habían pegado a partir del 2006, 2007 y para adelante. Sí. En lo cual te condiciona a que el uso del agua, ¿no? Entonces dijimos, bueno, arranquemos con ese desafío. Y arranquemos que no somos agricultores, sino gente que viene de otros paisajes, de otros lugares. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. No nacimos aquí. Los que estamos, por ejemplo, el caso de Darío Arruti, yo, Mónica, y también un lugar de turismo, otro tema. Y otro punto que lo estaba analizando, que era a nivel regional, cuando se urbaniza unas localidades, se achica la perspectiva de cultivo, porque no son tierras extensivas, que puedes sembrar maíz, calabaza y todo eso, y si no, que tenemos parcelas muy chiquitas. Entonces eso condiciona mucho al agricultor, a la persona que se dice, bueno, quiero comercializar esto. Entonces vemos que a través de esos desafíos fuimos superando y poniéndole creatividad a decir, arranquemos, como podamos, arranquemos. Y acá en la escuela San Martín, uh-huh, que hacía frío en agosto, ¿no? Sí. Estábamos adentro ahí trayendo las calabazas, trayendo las semillas que también Arruti con sus jóvenes, que sigue trabajando este profesor. Bueno, empezamos a Me acuerdo del café Algarroa. Hacía frío y tomamos un café Algarroa, hecho por otro amigo que estaba en San Esteban, Bondone. Y bueno, así fuimos iniciando este encuentro, estos encuentros. Sí, y ¿no? Que fue creciendo. Bueno, hoy participa mucha gente. La verdad que asombra, digo, para el que no está en ese mundo, la cantidad de variedades. Yo me he llevado variedades que no sospechaba que existían de cada una de las cosas. Y bueno, esa es la posibilidad. Lo que se está cuidando es la vida, ni más ni menos. A lo mejor todavía masivamente no se dimensiona en qué etapa estamos de la humanidad, ¿no? Pero si uno va viendo un poquito y hace un análisis más o menos lúcido, entiende que cuidar la vida, que cuidar la semilla, que cuidar la genética no es ya un capricho minoritario, sino prácticamente un gesto épico de salvación, o por lo menos de proyección, de seguir creyendo que puede seguir, continuar la vida evolucionando y que nosotros podemos ser parte, porque obviamente la vida va a seguir evolucionando, pero a lo mejor no somos parte. Bueno, que el humano tiene una intervención positiva, no solo negativa como nos venimos acostumbrando a tener, ¿no? Viene este sábado el encuentro. Contanos bien cómo de qué se trata, cómo puede participar la gente. Bueno, hablando a los vecinos y vecinas que por ahí se acercan por primera vez, o a las personas que ya están esperando el segundo sábado, generalmente de septiembre, que traigan sus semillas, ¿no? Habitualmente hacemos hincapié en que año a año cultivemos ciertas variedades, ciertas hortalizas que usamos en la mesa, ¿no?, en nuestra alimentación, y que las dejen semillar con el tiempo adecuado, que no sean tan precoces, porque bueno, no cumplió bien sus ciclos. Todas esas cuestiones así pequeñas, pero son detalles que son importantes para tener una buena semilla. Que la semilla esté bien seca, que la traigan a un recipiente que, bueno, que no sea plástico, sino un papel, o sea, que podamos conservarla aún, ese tránsito de mano en mano, para llevarlo a la casa, al estante y después sembrarla. Bueno, en condiciones adecuadas, ¿no? Semillas que no solamente están supeditadas a la huerta, porque hay semillas que, como estamos en la Sierra de Córdoba, tenemos posibilidad de sacarle semilla al romero, al orégano, a la salvia, al tomillo. Te abro un paréntesis. Después de 2 años que perdí el tomillo, estuve mirando unos paquetes de unos cortes que habían hecho de un tomillo, y justamente ahí había un polvillo. Dije, ahí deben estar semillas chiquititas que no las veo, pero seguro le puse fe. Sí. Y ya las he sembrado y están brotando. Es un desafío el tomillo de la sierra, pero es muy rico. Vale la pena hacer el esfuerzo. Cerrando el paréntesis, acá en la Escuela San Martín empezamos a las 9:30. Ahí hay una mesita donde llega el vecino, se anuncia, soy fulano, soy sultano, vengo de tal lado. Es importante saber de dónde vienen, qué está haciendo, cómo está haciendo la siembra, qué, bueno, un número de teléfono, un mail, un WhatsApp, para contactarnos nuevamente con él, para expresarle que también hay talleres, ¿no?, que se pueden hacer durante otros meses. Y después, una vez ingresado, a las 11:30 va a haber una charla, ¿sí?, donde hacemos hincapié muchas veces en los mecanismos del aprendizaje, ¿no? Esto que estamos hablando de enterrar la semilla, todo un aprendizaje. Parece sencillo, pero tiene todos sus detalles, ¿no? Cómo preparar la tierra, cómo abonarla, en qué tiempo sembrar, hay un calendario, cómo influye la luna en recoger los frutos, etcétera, etcétera. Hay una charla justamente que se va a realizar a las 11:30. El rol de las semillas en la soberanía alimentaria. Está dada por el ingeniero agrónomo Daniel Allende, ¿sí?, del INTA de Cruz del Eje. Bueno, nos va a explicar detalladamente ciertos procesos. Después, a las 12, está una charla que se llama Semillas del Monte, dada por una persona, una señora que está aquí en Capilla, que es la ingeniera forestal Silvestre Sargardazu. Sí. Y ella hace mucho hincapié en las cuestiones nativas, de las plantas nativas, en la cuestión de los árboles, arbustos, ¿no?, y herbáceas, y está pendiente de toda esta cuestión del cuidado, ¿no?, del ambiente. Ella también va a dar una charla. Y después a las 13, ponemos a las 13, pero ya arrancamos temprano, pero igual, esperamos un poco porque hay gente que viene de otras localidades y tarda su tiempo en llegar. También respetamos un poco de juntarnos, la mayoría. A las 13 abrimos el intercambio y podemos aprovechar todo, que si traemos poquitas plantas o semillas, puedan aprovechar otros que vienen más retrasados. Claro. ¿No? Después a las 14 hay un receso y un almuerzo, una charla. Podemos, hay mesas con personas que traen una preparación saludable, así de comida sana, ¿no? Y degustación. Hay recetas. Ya me van a traer este sábado la receta del vino de Diente León. Hay varias recetas, pero esta no la sabía. Y me van a traer eso, así que hay que estar atento a tomar nota, ¿no? Y es muy rico. Entre otras cosas, ¿eh? Se pueden tomar. Tomar nota. Tomar nota. Y a las 15:30 vamos a pasar un documental que lo pasamos en el 2011, donde vemos en el contraste lo que está pasando. Estoy hablando Chaco, Formosa, Misiones. Lugares que están siendo presionados, hoy por hoy se sabe muy bien, por los pools de siembra, por la contaminación aérea, por la desertificación, por los quemazones, los incendios, el corrimiento, ¿no? del monte. Bueno, todo eso hace que muestre las familias que siguen resistiendo y tienen una gran diversidad de semillas y también los espacios. Ahí se nota el espacio. Cuán fundamental es tener el espacio para poder expresarnos, para poder tener las gallinas sueltas, para recoger el maíz, desgranarlo y dárselo a las gallinas. Es un ciclo que acá cuesta por los espacios. Bueno, el tema es ese, ver cómo los agricultores de allí siguen haciendo la feria franca. De hecho, que me traje de Misiones hace poco un poroto que se llama el poroto manteca. Una barbaridad. Ahora, es un ciclo larguísimo. Entonces ya lo he sembrado en julio, tapado adentro del invernadero. Y la plantita se está creciendo de a poco, pero es un poroto realmente muy rico y blandito. Bueno, entre tantas cosas que ellos cultivan, uno puede ver ahí y decir, sorprenderse, maravillarse, decir, esto quiero, ¿cómo puedo hacer? Ay, bueno, ese también es otro ejemplo que en nuestro país hay focos. Así como está Rosario con las ferias urbanas, sí. Están los trabajadores que estuve ahí en el Rosario hace muchos años atrás con parcelas que se dividen entre ellos y cultivan para esa feria, que es exquisita esa feria realmente. Bueno, que hay productos así frescos. El único punto, así que noté que nos falta acá todavía, con cuanto a los costos, es que un transporte es único para que cada agricultor lleve uno o dos cajoncitos en esa combi, sí, al lugar. Entonces no se tienen que mover con, sí, el tema del transporte. Estuvimos hablando de esto el viernes pasado. Saben que arrancamos con Cooperativa Grava junto al INTA, lo que es Semillas en el Aire, un proyecto que incluye las capacitaciones, bueno, que hemos compartido también con Moni y que... aquí en Punilla y el viernes pasado en Cruz del Eje. Capacitación para productores, comunicación para la agricultura familiar. Se viene Tierra Fértil en cualquier momento ya, a partir de octubre aquí en el aire también. Y hablamos mucho sobre esto con productores del noroeste que están, departamento de Cruz del Eje, metidos a veces muy adentro, con caminos muy destrozados, ¿no? Por lo menos, digo, estos coches, por ahí es lo natural, pero para el traslado. Entonces se habló mucho de esto, de la solución colaborativa para el traslado, para poder hacer el transporte, que es lo más caro, lo que encarece, o a veces hasta directamente hace imposible, porque no llegan ahí los que van a comprar, ni pueden sacar la producción para ir a una feria. Así que es un tema vital este, de lo colaborativo en general, pero con el transporte en particular. Sí, no solamente para transportar cajones, sino también el caso de que lo que se necesita mucho para las tierras aquí, para generar compost, los guanos. O sea, uno hace buena cantidad de fertilizante natural con los guanos del caballo, que hay bastante caballo, de vaca, de cabra, y eso está en un lugar y hay que ir a buscarlo. Y a veces no se cuenta con un transporte. Bueno, eso es vital. Eso, sí, en que seguramente lo comentará Facundo o Matías, el tema de, bueno, de estas herramientas de trabajo, ¿no? Uh-huh. Como un antigranizo también, fundamental para cuidar una especie por los daños posibles del cambio climático. Sí, claro que sí. Bueno, bien. Esto se viene este sábado, ¿cómo sigue? Y bueno, y termina a las 17 horas, haciendo un sorteo de plantines, de árboles, de algunas aromáticas y materiales didácticos. Hay materiales que son muy explicativos con respecto a cómo es la producción, el secado y el guardado de la semilla. Siempre hacemos hincapié al final de que cada persona se lleve ese material. Yo me lo gané una vez ahí. Bien. La feria. Y bueno, y ahí ves cuántos años pueden durar ciertas semillas, cómo guardarla, cómo secarla. ¿Viste? No es cuestión de meterlas al sol así nomás. Claro, que después decís, no me funcionaron. Claro. Bueno, hay un procesito, no es nada complejo, pero hay que prestar atención, ¿no? Tal cual. Bien. Bueno, la gente puede participar bajo cualquier función. Digo, puede llevar un puesto, puede llevar semillas, plantines, o simplemente ir, ¿no? Sí. A conocer. Sí, sí. Les recuerdo que, bueno, estamos en una escuela, disponemos de un baño y tenemos la posibilidad que nos prestan en el dos aulas ahí para sacar las mesitas y la silla. En tal caso de que, bueno, el que tenga un tablón, que lo lleve, pero como nos dan dos aulas, tenemos cierta cantidad de sillas y mesas. Agradeciendo desde ya a la directora Lorena Sánchez de la Escuela San Martín, sí, de acá de Capilla. Bien, Carly, antes de despedirnos y agradecerte, lo que nos obliga a este programa es a poner por delante de lo que hacemos y de lo que compartimos, porque se llama Agenda Común, porque buscamos esos puntos comunes y sentimos, intuimos que en los sueños en general nos encontramos. Después la realidad nos vuelve un poco más ilusorios, pero si nos ponemos a soñar y queremos ver un futuro de acá a 20, 30 años, en general compartimos. Contame tu sueño, a ver, ¿cómo imaginás Capilla del Monte, la región? Venís de San Esteban también, o sea que compartimos una cuenca hídrica y una biorregión, pero también unas comunidades con características comunes. ¿Cómo lo soñás? Bueno, sueño, pero sueño con los ojos abiertos y mirando lo que está pasando a mi alrededor. Tengo un corazón puesto en muchas ideas que hace años ya tuvieron otros visionarios y decir, ¡ah, qué interesante esto! Bueno, se reciclan las ideas, pero a su vez compartís esa visión común con una transformación y con un cuidado del ambiente, de la cuna donde nos está sosteniendo, ¿no? Esta cuenca nos sostiene como una cuna y ver cómo van apareciendo ciertas ideas que se van atreviendo a ciertas personas que van llegando aquí a desarrollarlas. Corren un poquito el miedo, corren un poquito ante las crisis lo establecido y empiezan a trabajar con otros materiales, creativamente. Pero fundamentalmente en esta cuenca hago hincapié en el tema del agua. O sea, no podemos vivir mucho tiempo si nos pasa como en otros países que ya tenemos como un futuro medio adelantado de lo que pasa cuando nos olvidamos de algo fundamental y sagrado como es el agua. Los ríos que siguen corriendo por Río Dolores hasta Cruz del Eje nos atraviesa y esa agua es fundamental sostenerla en la cuenca y es fundamental la devolución que hagamos del agua, del cuidado que hagamos del agua hacia esos ríos, ¿sí? Entonces parece algo obvio, parece algo elemental, pero es fundamental para esta zona, el agua. Y fundamentalmente otra, el tema de la tierra. O sea, uno puede mirar la fragilidad en la cual estamos parados, pero esa fragilidad hay que cuidarla también con los árboles, ¿no? El tema del cuidado de los árboles como guardianes del agua es fundamental. Entonces si decimos cuidemos el agua, cuidemos los árboles. Y a partir de ahí podemos hablar de que estas preciosuras que como mayordomos podemos hacer cuidadores así de estos elementos, de estos seres, podemos desarrollar una vida después con mucha creatividad. ¿Cómo vamos a construir nuestras casas? Tengo muchas ideas. En otro momento podemos desarrollar el tema de las fibras. Hablemos de fibras vegetales, hermano. Estamos construyendo y vamos a salir de lo duro hacia lo blando. Sí. Y eso es una cuestión arquitectónica de diseño. Y bueno, hay muchas fibras que podemos utilizar como otras culturas la usan, ¿no? Entonces van apareciendo y tengo, a medida que uno va sembrando, va haciendo encuentros con personas que se atreven a soñar, como debo decir, y a contarte la idea. Claro que sí. Bueno, y eso guía el presente. Si no tenemos esas proyecciones, es muy difícil, caminar en algún camino, algún sendero que nos dé sentido. Cali, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Muchas gracias. Dale. Cali Pedraza pasaba aquí en Agenda Común, director del vivero agroecológico de San Esteban y uno de los fundadores e impulsores de esta feria de intercambio de semillas este sábado, aquí en Capilla del Monte, sábado 15, sábado 14 de septiembre, en la Escuela San Martín.